buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Como siempre, saludos de Julián Martínez, un gustazo estar aquí, un placer. A través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. 3 horas por delante para disfrutar juntos, si así lo deseas, de lo mejor del rock y el metal. Espero que lo disfrutes. Le hemos puesto mucho cariño preparándolo y ahora, pues ya sabes, todas las últimas novedades dentro del rock y el metal te las puedes llevar al oído en las diferentes emisoras en las que emitimos cada semana o a través de nuestro podcast en iVoox, que puedes descargar cuando mejor te venga. Así eliges tú la hora y el día. Para comenzar hoy, estrenazo para lo nuevo de Filter con su Face Down. Así comenzamos. Saludos de Julián Martínez. Un gusto saber que estás de nuevo ahí. Nuevo de Filter para comenzar Face Down, nueva canción, nuevo single y así vamos a estar con un montón de estrenos, por ejemplo, con lo nuevo que hoy mismo ha visto la luz de Primal Fear, nuevo lanzamiento, Another Hero, para su código rojo que llegará de forma inminente. Ahí estaba, lo nuevo de Primal Fear, en ese nuevo lanzamiento que acaba de ver la luz. Protagonista hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, Le Cloté à Bégarcé. Enseguida conocerás más a fondo esta aventura que hay detrás de ese nombre. In the city of the world, everywhere. Spires in the city of the world. Spires. Spires. Pues yo te decía que íbamos a conocer más sobre Le Cloté à Bégarcé, porque en torno a la figura de Hussein, precisamente de quien hay detrás de Le Cloté à Bégarcé, han pasado muchas cosas y nos apetece contar algunas de ellas. No nos dará tiempo a todas, porque han pasado, insisto, muchas, pero vamos a conocer algunas de ellas. Vamos a conversar en estos próximos minutos. Hussein, abre el micrófono, que me parece que lo tienes cerrado, y en el momento en el que tengas ya ese micrófono abierto, que me parece que es ya, pues charlamos. ¿Ves? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ante todo. Gracias por vuestra atención y vuestra, digamos, disponibilidad. Es un placer tenerte aquí con nosotros en el programa. Podemos comenzar por el principio. Para quien no conozca, ¿qué es lo que has estado haciendo hasta ahora y de dónde viene esta aventura musical? Cuéntanos, ¿cuándo de repente un día decides, pues voy a emprender un camino en esto de la música que me lleve, pues eso, a recorrer una aventura que ya lleva unos cuantos años? Bueno, pues todo esto empieza desde que, digamos, los años 90, ¿no? En casa, pues, y, por ejemplo, mi padre y mi madre, ¿no? Pues mi madre es cantante de ópera en Barcelona, ¿no? Y había siempre estaba vinculada a los orfeones o, digamos, agrupaciones de canto, no sé cómo se llama en castellano, porque es orfeo, catalán, ¿no? Grupos de canto y también iba a cantar en el liceo, ¿no? Entonces, uh-huh. A partir de ahí, toda esa vocación, pues claro, cualquier familia que tenga un padre o madre, pues músico o vinculado a la música, ¿no? Pues el hijo normalmente pues tira por ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó todo, ¿no? Digamos, pero luego ya cuando uno crece, a los años 90, pues ya empieza el tema de... Bueno, de escuchar la música de los 90, ¿no? El grunge, la música de Seattle y todo. pues que decidí pues emprender el camino y luego empecé más tarde a estudiar, digamos, música posteriormente en los años, digamos, al 1990, no, no, no, en el 2000, perdón, 2008 aproximadamente, 2007, 2009, pues decidí empezar todo esto, ¿no? Estudiar música, luego estuve tocando en bandas de nu metal, de metal, ¿sabes? También en bandas orquesta, hasta que en el 2000, digamos, sí, 2012, empiezo la andadura pues haciendo una maqueta, ¿no? Y tocando por diferentes lugares de España, también en Francia, para saber poner en escena, a ver si mi música, digamos, servía o no servía, ¿no? Como un ejercicio de autocrítica. Sí, y descubriste que servía y que además le servía a mucha gente. Sí, es algo que claro, que porque tú puedes hacer música y, ¿sabes? Y creerte que eres la repera, ¿no? Y no hacer ese ejercicio y creerte que eres muy bueno, pero la realidad es otra. Y entonces, claro, yo empecé a vender maquetas, ¿sabes? Con un CD, si te las haces en casa, ¿no? Sí. Pero súper cutre, ¿eh? Pero con un CD, lo que mucha gente ha hecho, ¿no? Mal, como puedes, pero de una buena calidad de estudio, ¿no? Y hay una canción en francés que se llama Le Noir Gauche, ¿no? Y esa se empezó a vender en Francia y empezó a venir mucha gente, empecé a tener muchos, digamos, por Facebook, muchos seguidores de otros países. Y bueno, empecé a construir una pequeña comunidad, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta, bueno, pues que, hostia, que mucha gente me ha dicho que tienes que dedicar esto en serio. Entonces, cuando te lo empiezas a plantear, ¿no? Es como hacer un poco un estudio de mercado antes, ¿no? Como si quieras un restaurante o un negocio, y luego tienes que tantear un poco tus posibilidades, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues luego, claro, antes de sacar el disco, pues un sello de Málaga, que siempre se lo agradeceré toda mi vida, muy buena gente, pues me dieron por las redes y me dije, oye, vente aquí a grabar. Y a raíz de ahí, pues, bueno, ha pasado lo que ha pasado. Ha pasado todo lo que ha pasado, efectivamente, ha venido después un montón de cosas. Es verdad que a nosotros, a los medios de comunicación, a los que trabajamos en medios de comunicación, nos encanta lo de Sí. poner una etiqueta, ¿no? Es decir, este Sí. músico hace este tipo de música. Contigo sería muy difícil porque me da la sensación de que no le temes a nada, de que si una canción te pide algo concreto, no hay ningún temor, ¿no? A utilizarlo y por eso haces una música variada que sería muy difícil de catalogar en un único estilo. Claro, eso es lo que acabas de decir. Mira, eres mira, nada más ha habido cinco personas que me han dicho eso, que han sido exactos como profesionales, ¿sí? En el sector del periodismo, y gran parte han sido de Estados Unidos. Y han sido tres, ¿no? Ahí eso lo tiene mucho más, digo, hay mucha más variedad. Pero, por Sí. ejemplo, en España tiramos más, por ejemplo, del rock clásico castellano, ¿no? Por ejemplo, Extremoduro, y no hay mucha variedad de que falta eso, ¿no? Entonces yo lo vi como una oportunidad, y dije, me tengo que salir de aquí, porque es que si no es lo mismo que si tú tienes un negocio de tomates y quieres vender tomates, es que no, tienes mucha competencia, tienes que hacer algo diferente y ser tú mismo, que es lo más difícil. Y además muy representativo de ti, o sea, es algo que lo escuchas y sabes que suena a Le Clotet Avec Garcés, que no es que no es otra cosa, ¿no? Que es algo un sonido muy propio, muy personal. Sí, gracias por decirlo. Es lo que he creado, he pensado siempre. Es que es lo que he aprendido. Y es que eso va muy ligado también a lo que tú aprendes. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hay mucha gente que ha aprendido gente de los maestros del blues, ¿no? Y cada uno tiene su maestrillo, ¿no? Digamos. Pero en mi caso, yo he aprendido de una gente que eran lo que eran. Y eran fieles a sí mismos. Y da igual si tienes 10.000 followers o 50.000. Lo importante es lo que suena, si es auténtico o no es auténtico. Que normalmente les decía, en ejemplo, ellos tocaban en Seattle, tocaban para ellos mismos. Imagínate lo marginados que estaban, pero eran genuinos y al final lo consiguieron. Consiguieron un estilo de música Sí. que es igual de importante que el blues. Sí. ¿Me entiendes? Entonces es eso, ser uno mismo. Que fue, pasen, acomódense y salgan por donde puedan en cuanto a tu trayectoria musical, ¿qué supuso? Pues convertirme en profesional. Eso es imposible. Quiero decir, tú sabes, yo estaba trabajando en una tienda de cash converters antes de todo esto, pero yo me lancé a la piscina, ¿no? Yo soy realista, hay que ser realistas, ¿me entiendes? Yo antes de sacar el disco estaba en una situación muy mala, ¿me entiendes? Estaba a punto de que me cortaran el brazo, un accidente de bicicleta y todo, bueno, con muchas cosas que han pasado, yo qué sé, que la vida es así, ¿no? Pero estaba trabajando en una tienda de cash converters ahí, miserables, muy mala gente, Y el disco este me salvó la vida. Quiero decir, la música me lo ha dado todo, hasta me ha dado amigos, me lo ha dado todo, ¿sabes? Sí. Y hay que ser agradecido. Insisto en que hay una trayectoria detrás que a mí me ha fascinado, que he descubierto un montón de cosas que yo desconocía, que no sabía sobre ti. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, pues algunas cosas me parecen absolutamente fantásticas. No vamos a poder hablar de todas, porque como sabes, en la radio el tiempo es limitado. Además, tú has hecho radio, también me consta y lo sabes perfectamente. Pero sí que hay algunos detalles que sí que me gustaría destacar. Por ejemplo, el disco se publica en 32 países, algo que es, bueno, que está al alcance de poca gente, de muy poquita gente, y que detrás tiene que tener mucho trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, más que publicarse en 32 países, es vendido en 32, pero eso es al final hasta ahora. Cuidado, que esto no es, esto decirlo es muy rápido, ¿me entiendes? Pero esto ha sido, ahora este año era 10 años, ¿me entiendes? Yo sigo vendiendo disco, ¿sí? ¿Entiendes uh-huh. lo que quiero decir? Y es porque, no porque a mí yo sea muy guapo y la portería sea muy guapa, sino porque hay un trabajo detrás de picar piedra, de cada día, cada día, cada día, como buen catalán que soy, que somos muy tozudos y de pam, pam, pam, es que no tiene secreto, ¿me entiendes? Eso es como tu negocio. Si tú quieres que tu negocio vaya bien, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Cada día, pam, pam, pam, es que no hay secreto, ¿no? Sí. Entonces, al principio, cuando yo saqué el disco, mi estrategia era, yo lo que tenía claro era que venderlo en 17, 18 países al principio, y eso pasó en un año, pasó de 18 a 25, ¿sí? En un año. Sí, y luego lo que tú dices, ¿no? Y todavía no ha terminado, o sea, que todavía claro. Hay margen para más. Sí, claro, claro. Hay margen. A ver, es que hacerlo todo tú solo, ¿me explico? Hacerlo tú solo, vender los discos mediante las redes sociales, tú solo, sí. Tú solo, sin nadie. Y es que yo no sabía nada de marketing, no sé nada. ¿Sabes? No sabía nada y le di, quiere decir que acerté y me la podía haber metido y aquí no estaríamos, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero así ha sido. Sí, fantástico, es verdad. Luego hay muchos detalles, ¿no? Como que, por ejemplo, el disco ha recibido premios en Bélgica, el mejor videoclip y sí, single. Sí, sí, sí. También, bueno, en Finlandia, que tengo que decir que tú ahora mismo, en este momento, estás en Finlandia. En Finlandia ha tenido también una repercusión tremenda. Cuando uno recibe ese feedback de la gente que lo escucha, hombre, uno no hace música para que le alaben y le reconozcan, pero tampoco amargo un dulce, ¿no? Es agradable cuando lo que haces le gusta a los demás. Hombre, yo sinceramente, yo me propuse hacer música para... Hay un artículo sobre en Galicia que escribieron. No sé, es que hago música de la gente que yo he aprendido que hacer música para qué, para ayudar a la gente, ¿no? Tú escuchas música o lees libros, ¿para qué? Te ayuda como persona, sí, la cultura, ¿no? Así es. Pues es eso, es eso, es que no... El mejor premio para mí es que es lo que has dicho tú, que venga una persona y diga gracias por haber hecho ese disco o me ha ayudado, o por ejemplo, en un caso, un chico que se quería suicidar, una anécdota, y me escribió una carta y no lo hizo, gracias a una canción que... El disco, o sea, matando mi muerte encima, ¿sabes? Cosas de estas así en serias, y como mucha gente, por ejemplo, aquí en Finlandia, muy agradecido a la gente, muy buena gente, me ha venido y hostia, que me ayuda, ¿me entiendes? A ver, yo no soy el Michael Jackson, yo soy realista, soy un pequeño músico, pero concentrado. Sí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es verdad que estamos hablando de países donde el disco ha tenido gran repercusión, pero es que además también, bueno, aquí en España, con lo complicado que es, además, que la prensa se fije en proyectos musicales que no vengan como un producto de una discográfica que directamente se coloca, pues igual que coloca los yogures en el supermercado. Y a ti, sin embargo, te han echado el ojo encima medios como La Vanguardia, El País, El Mundo, FM, Mundo Sonoro, un montón de gente, ¿no? Y en ese sentido también, esto casi que muchas veces es más meritorio que otras cosas, ¿no? Que en España directamente se fijen en ti. Sí, sí, pero es que el principio de todo es que no se hayan fijado, es que yo estaba ahí picando piedra, es que no tiene secreto, es que claro, es que si no, no existes, ¿entiendes? Y lo más difícil de todo es que con un disco, la realidad de cualquier músico que empieza su carrera, ¿no? Es que no te comes ni los postres. Sí. Y a mí me ha explotado ganando premios. Eso no es normal. No es normal que, por ejemplo, a mí sonando 9 meses en Estados Unidos, por ejemplo, Sub Pop Records, sí, que es la discográfica que contrató a Nirvana y otros, Soundgarden y toda esta gente, ¿sabes? Son cosas serias. Pues me pidiera el disco y hablé con Derek Erman, que es uno de los primeros que, si no he leído mal, creo que alguien me corrija, contrató a Kurt Cobain en los años 80 y pico aproximadamente, ¿sabes? Que todo eso, claro, yo he picado piedra, pero es que era necesario, ¿sabes? La hija de Kurt Cobain tiene tu disco. Sí, yo se lo envié por las redes sociales, ¿vale? Se lo envié. Y tengo fotos, que yo tengo fotos de su página que me escribió y tengo, todo eso lo tengo, claro, porque te pasa y dices, ¿qué es esto? Hasta tengo fotos, tengo, ¿cómo se llama? Tengo de Instagram comentarios de Dave Grohl ahí, sí. ¿Me entiendes? Yo eso lo guardo y digo, por si algún día me lo piden, yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Que, claro, es que cuando te pasa eso y dices, bueno, no te lo crees, yo no me lo creo, pero bueno. Yo simplemente pienso que cuando eres agradecido, nada más te pasan cosas buenas. Sí, efectivamente. Y están llegando muchas y yo estoy seguro de que llegarán más. Has registrado la marca Folk Grunge, ¿no? Es la unión de folk y de grunge, que es una marca ya registrada y que en ese sentido pues también va a ser una seña de identidad. Sí, porque también yo al principio mencioné esa estrategia de decir, mira, ¿sabes qué? Yo vendo mi disco fuera, si lo vendo, lo vendo, y si no, pues me como dos mierdas, perdón la expresión, ¿vale? Pero me ha salido bien. Entonces dije, pues yo, como tú dijiste al principio, yo lo único que quiero es hacer mi propia música, mi manera de ser singular, porque yo he aprendido de personas que son singulares. Y entonces dije, pues bueno, pues registro mi marca y mucha gente me lo ha reconocido, que eso es muy buena estrategia, y luego han venido, por ejemplo, sellos como Sony y Paramount Pictures, el sello de Paramount Pictures, ahora lo estoy diciendo mal, de Paramount Pictures no es, es un sello de estos gansos, ¿vale? Sí. He dicho no a esa gente, pero por ejemplo, y un sello muy conocido que se llama Taki, bueno, que es de Roberto Nicieza, que es el batería de los Australian Blonde, antiguo, ¿sí? Sí. Él, yo fui ahí para firmar con él y todo, pero al final no hicimos nada, pero me llamó él, ¿me entiendes? Eso no es normal, claro, porque él ya me estaba siguiendo por las redes, quiero decir, por todo el trabajo, etcétera, que tú te has explicado. Pues al final, claro, al final cuando haces todo ese trabajo, pues la gente se interesa. Está claro, y lo reconoce, y efectivamente, y reconoce, reconoce ese trabajo. Sí, sí. Sí. Yo simplemente es centrarme en el trabajo y hacerlo lo mejor posible y ya está. Precisamente 10 años después de arrancar con esta aventura, quieres hacer algo especial, ¿no? Y me parece que se va a reeditar el disco, pero con piezas inéditas y en definitiva también en formato físico y bueno, pues un detalle también bonito, ¿no? Para aquel que quiera tenerlo en casa. Pues sí, porque ya es una cosa que, mira, yo estuve a punto de dejarlo todo y ahora estoy volviendo, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Porque yo vendía mis discos en Cataluña en persona a persona. Me hacía la foto y era una manera de promocionarme, ¿no? Que es lo más justo. Igual que un escritor vende su libro, ¿no? En una feria de libros, pues yo hacía lo mismo, ¿no? Pues al final yo tuve una experiencia de acoso, de stalkers, y al final estuve a punto de dejar el proyecto. Pero gracias a mi pareja me dijo, ¡no! son muchos años, mucho esfuerzo y muchas horas. Tiene razón, las mujeres siempre tienen razón. Y entonces, pues bueno, he decidido, bueno, estoy volviendo y este año, pues al final lo que haré es eso, haré un disco de edición especial de las canciones, una versión con nuevos temas, pero con una versión, digamos, más tirando a jazz. Uh-huh. ¿Vale? Será algo... Porque también hay una banda, no sé si la conocéis, se llama Morphine, ¿sí? Que ellos fueron los primeros en mezclar el jazz con el grunge. Sí, ¿sí? Ajá. Y bueno, yo estoy hablando con uno de los componentes hace años, y hace unos pocos días que me enteré que se murió, digamos, el batería, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora solo queda, digamos, el saxofonista, y mi intención era grabar una canción con ellos. Pero entonces, en este año, digo todo esto para poner en contexto a las personas sobre por dónde van a ir los tiros, será hacer una especie de mezcla ahí por ahí. Ya te voy a hacer una última pregunta y he dejado para el final, sí, algo que también me ha llamado muchísimo la atención. Porque has compuesto la primera canción grabada, producida y tocada con un smartphone, con un teléfono móvil. Sí. Sí. No conozco a nadie que lo haya hecho y yo creo que debes de ser efectivamente la primera persona que hace algo así y me gustaría conocer la historia que hay detrás de eso. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo de repente piensas, voy a hacer esto y lo voy a hacer con algo que todos llevamos encima como es un smartphone? Sí, pues fue un error. Así de claro te lo digo. Por una urgencia, porque no tenían... Sí, fue un error de chiripa. Y no fue una cosa que quería hacer. Y fue a través de un compañero, se llama Ferran Balcells, que él estaba, digamos, finalizando el proyecto, hacía un disco, y él me invitó a hacer una canción, una versión. Y yo dije, ostras, esta versión me gusta, pero dije, ¿no puedo hacer una canción? Y dice, claro que sí. Bueno, pues yo cogí, le presté la letra, ¿no? Y al final no tenía nada más y dije, hostia, ¿y si hago una canción con el teléfono? Y no tenía nada más en ese momento y hice la canción con un iPhone 4. Y luego, sin saberlo, unos meses más tarde me dicen, oye, que esto no lo ha hecho nadie, tío. Eres el primero que lo ha hecho. Entonces empecé a investigar, llamé a iPhone, bueno, escribí a iPhone y todo, a la compañía, y miré si había alguna canción hecha con un smartphone y todo. No. Eso fue en el 2009. ¿Sí? Uh-huh. Yo, por eso decía, lo quería comentar porque me parece una historia también muy curiosa, muy llamativa, que además todavía me parece más ahora que has contado que incluso venía de un error, ¿no? De algo que en principio no iba a pasar, ¿no? Y mira, muchas veces las cosas que no iban a pasar y pasan son luego las más curiosas y las mejores, ¿no? Sí, porque encima además fue grabado en un lavabo. Yo buscando en un lavabo. En un lavabo, sí. Es que fue con un lavabo, una cacerola. Todo fue muy experimental, ¿sí? Y así tal cual te lo cuento. Es que fue así. Y además hay un artículo sobre ello en Estados Unidos, de un sello, ¿sabes? Y esa canción sonó en Estados Unidos bastante tiempo en lo que se llama Radio Station Pequeña. Sí. Pues sonó bastante, porque al final hice muchos contactos y aún tengo amigos en Estados Unidos gracias a este disco y que están interesados, y ahora estoy poco a poco recuperando todos los contactos que tenía debido a la experiencia que tuve de acoso, que me recomendaron, oye, bórrate un tiempo y luego vuelve, y es lo que estoy haciendo. Yo no sé si lo pronuncio bien, porque yo tengo la costumbre de pronunciarlo todo en francés, diciendo Le Cloté à Bégarcé. Sí. Yo no sé si es así exactamente como se dice. Bueno, lo puedes decir Le Clotet a Bec Garcés en castellano y ya está. Sí, no pasa nada. Y sería así en francés, sí, sería, la pronunciación correcta sería Le Clotet a Bec Garcés. Garcés, efectivamente. Bueno, es un juego de palabras de los apellidos de mis abuelos y para decir gracias. Pues... mil gracias a ti por acompañarnos esta noche. A vosotros. Habréis escuchado que un par de veces se le escapaba la tos a nuestro invitado, y es que sí. A Joséín le tengo que agradecer muchísimo que ha estado bastante malito varios días, muchos días además, que ha estado a punto incluso de no poder estar con nosotros esta noche, pero ha tenido la energía suficiente para casi recuperarse del todo y poder acompañarnos esta noche, y yo te lo agradezco mucho. yo a vosotros, hay que ser serio cuando una persona se compromete y hay que cumplir. Muchísimas gracias, mucha suerte y esperemos que sigan viniendo muchas alegrías, que nos las cuentes y que nosotros se las contemos a nuestros oyentes. Gracias a vosotros por vuestra atención, yo seré vuestro programa y cuando tenga una noticia, pues seréis los primeros, porque me encantan este tipo de programas, son muy importantes ya que sostienen la música, la música de verdad. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, saludos, chao. Pues ya sabéis, proyectos que cuando uno se lo propone y le pone ganas, le pone toda la ilusión, pues salen cosas absolutamente maravillosas. In the city of the war, spies in the city of the war. In the city of the war, of the war, spies in the city of the war, spies, spies. Con esta canción abríamos esta entrevista, Spies in the City, Le Clotet Avec Garcés. Esta noche con nosotros también en este Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a continuar con más cositas, más estrenos, más novedades. Se llaman Whitening Score. We'll be right back. Pues ahí estaba, otro de los estrenos hoy del Con Fuerza Heavy. Tenemos más, ¿eh? Tenemos un montón más para compartir contigo en el día de hoy. Más canciones que nos llegan, como es el caso ahora mismo de una banda llamada On Lap con esto que es Nevermind. Dead. For all the times I've done promises dead, I had nightmares along the way. I made prayers in vain. I've waited so long to catch my breath. To cross my breath. I'm away. Están en el Con Fuerza Heavy. Hay más, hay mucho más. Silosis presentan también nuevo lanzamiento, nuevo tema, avanzando el nuevo disco. Es este que suena y que se llama Poison for the Lots. We'll be right back. y Losses, Poison for the Loss. Wireless es el primer adelanto del nuevo disco de Within Temptation, que verá la luz a final de año. Van a estar en un montón de festivales este verano. Así es como suena Wireless. Ultimate sacrifice, like I guide you through the dice, and then you left us all wireless. Ooh. Temptation con su nuevo tema Wireless. Ojo a lo siguiente que va a sonar en nuestro Con Fuerza Heavy en esta edición de hoy. All Iron Men Live in London es un nuevo disco en directo de la época menos documentada de la increíble carrera de Rory Gallagher. Bueno, el disco aún no se ha publicado, se editará el próximo 7 de julio. Grabado en 1990 en Londres. De ahí lo de Live in London. Pero mira, mira, mira. Es el gran Rory Gallagher. Saldrá en formato de 2 CDs y 3 LPs. Esto es para tenerlo sí o sí en casa. All Around Man, Live in London, Rory Gallagher. Ya sabes, en julio saldrá a la venta. Esto es para tenerlo, ¿eh? No, no tienes excusa para que te falte ese pedazo de lanzamiento, ya te digo, dos CDs o tres LPs de vinilo, lo que tú prefieras, como más te guste, pero hazte con él, que es una auténtica joya. Bueno, más cositas. En dos minutos estaremos en las 10 de la noche si nos estás escuchando en directo, si escuchas cualquier otro día en las distintas emisiones que tenemos en Asalto Mata, en Radio Free Rock o en Radio Crimen Online, o estás en el podcast en iVoox, pues seguramente sea otra hora diferente. Pero ahora, en directo, estamos a punto de llegar a las 10 de la noche y es un buen momento para que tengamos nuevos protagonistas. El disco se publicaba justamente el día de mi cumpleaños. Un 18 de noviembre, si no estoy equivocado. Fear Anxiety, una banda que está sonando mucho aquí en el Con Fuerza Heavy y nos apetece un montón ir escuchando cada poquito tiempo. Y que hoy vamos a conocer un poquito más a fondo porque nos hemos puesto en contacto ya desde este mismo momento con buena parte de la banda, con dos de los miembros, con Aida, que es la vocalista del grupo, y con Juan, que es el bajista. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues ¿estás? Eso, digo yo. Juan, ¿estás por ahí? Estoy, ¿me escucháis o qué? Ahora, perfectamente. ¿No me escucháis? Sí, sí, sí, perfectamente. Que decía yo que el disco se publicaba el 18 de noviembre, ¿no? Para celebrarlo. Para celebrar mi cumpleaños. Sí. Ya os digo que es un disco Scorpio. Totalmente. Bueno, pues creo que va mal con los Tauro, ¿eh? Se lleva mal con los Tauro. Bueno, ¿y con Piscis qué tal? Es que esto del horóscopo ya sabéis cómo es. Las cosas buenas se creen, las malas decimos, no, lo del horóscopo es una gilipollez. O sea que no. Las cosas buenas sí que se creen. Ha pasado ya tiempo, creo que lo suficientemente largo como para hacer un balance, un primer balance de cómo está funcionando. Creo que os está dando muchas alegrías, ¿no? Sí, sí, claro. Aida, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Vale, vale. Nada, pues sí, nos está dando bastantes alegrías. No tenemos queja. No hay queja. La verdad es que no, porque... tenemos un problema con lo de... Creo que sí, El sonido, que cuando habláis uno de los dos, el otro al escucharle se calla. No hagáis eso, directamente hablad. Hablad sin parar y ya está. No, que los oyentes os van a escuchar perfectamente. Decía yo que no hay queja ninguna, que hay una satisfacción importante, teniendo en cuenta además que es un primer disco para una banda que lleváis 2 años y medio aproximadamente, ¿no? Sí, no nos quejamos. La verdad, estamos teniendo una acogida increíble. Estamos teniendo muchísima suerte con el trabajo que ha hecho Argate Records. Estamos haciendo la gira ahora por España y con nuestros hermanos de Binodium. Y súper bien, la verdad nos ha abierto bastantes puertas, nos ha dado la oportunidad de hacer entrevistas como esta, así que estamos encantados. Un saludo grande a los Binodium, también es una banda que apreciamos muchísimo y que son tremendos además. Es verdad que vosotros como grupo decía que en torno a los 2 años y medio, 3 años, porque Hair Anxiety nacía en el año 2020, si no me equivoco, en plena pandemia. Sí, bueno, pero hay que contar que Hair Anxiety somos la versión 2.0 de un proyecto que teníamos antes, ¿vale? Entonces, antes estábamos, sí que es cierto que estábamos Aida, yo y Rodri, que sí. Es el cantante y compositor de lo que viene siendo la mayor parte del tema instrumental. Y bueno, por diferentes motivos, ese proyecto pues que nos dio también muchas alegrías, pero bueno, con el que solo habíamos llegado a grabar un EP, llegó a su fin y hicimos 2 fichajes ahí estrella y lo renombramos de His Anxiety a Hair Anxiety para que también Aida pues tuviera un poco de visibilidad, ya que es nuestra front woman. Claro. No, la visibilidad era mi ansiedad, no nada más. Bueno, toda, sí, sí. Y nada, pues eso, nos fundamos en 2020 como Her, pero bueno, ya 3 de nosotros nos conocíamos y sabíamos de qué iba el tema y ya había ahí feeling y de todo. Ya sabíamos de qué pie cojeaban mucho, así que ya... Os conocíais bien, efectivamente. Y cuando arranca este nuevo proyecto con ese cambio de nombre, la idea era continuar igual, me refiero, con el mismo proyecto que se estaba haciendo, el mismo estilo de música, las mismas ideas, o cambió algo? A ver, hay algo de evolución y cambio, sí que le quisimos dar un poco más de trabajo a Rodri componiendo, le metimos más presión, desechamos muchas ideas por el camino y bueno, decidimos darle un poco de enfoque más profesional yendo a grabar a estudios, yendo también a mezclar y masterizar con Alex Capa de Madrid. Sí. Y bueno, al final él confirma el contrato con Argate también, pues eso, dar un poco de más peso quizá en nuestra vida o enfocarlo de otra forma e invertir más en el proyecto. El hecho de que naciese ya este segundo proyecto, que como decimos es continuación del anterior, pero que naciese en pleno momento tan complicado, ¿no? Como era la pandemia, además en el momento más chungo, en el que a veces ni tan siquiera podíamos salir de casa. ¿Eso sirvió para trabajar más las canciones, para encontrar el momento de sentarse uno ahí en casa y componer, o se alteró de alguna manera lo que fue el arranque, el despegue del grupo? Bueno, realmente en ese punto, en 2020, es cuando teníamos ya unos temas y dijimos, mira, en ese momento decidimos cambiar eso de His Anxiety a Her Anxiety, y nos gustaban tanto los temas que dijimos, mira, esto no puede quedar aquí, ¿sabes? No puede quedar en el olvido, es un tiempo difícil, pero bueno, decidimos que lo íbamos a grabar. Y bueno, también gracias un poco a la tecnología, etcétera, porque por ejemplo con Alex Capa, la mezcla y el mastering se hizo online, es decir, estábamos con él siempre en reuniones. Y yo creo que más que un impedimento, pues también nos permitió un poco escapar de los tiempos que se vivían raros y oscuros. Y tan inciertos, ¿no? Sí. Correcto. Tuvimos tiempo para desarrollar y desarrollar. Efectivamente. Si tuviésemos que definir a la banda, y sobre todo este primer trabajo que se ha publicado, para una persona que ahora esté escuchando Con Fuerza Heavy y a lo mejor sea la primera oportunidad que tiene de escuchar vuestra música, si ha escuchado Con Fuerza Heavy no es la primera vez, porque os hemos puesto muchas veces, pero si es la primera vez que se aproxima alguien a vuestra música, ¿qué influencias podemos encontrar? ¿Qué sonidos son los que han marcado un poco la creación de vuestras canciones? Bueno, la verdad es que esa pregunta yo creo que la podría responder mucho más Rodri, por ser el propio compositor del disco. Pero yo diría que tampoco es que nos gusten demasiado las etiquetas, ¿no? Cuando salió el disco nos pusieron eso de metal moderno, sí, metal contemporáneo, que no sé. Yo siempre digo que yo personalmente no acabo de verlo mucho, pero bueno, a nivel personal, claro, eso es mi punto de vista. Pero bueno, sí que se tiró mucho de influencias metalcore de estos últimos años. El metalcore al final es un estilo que lleva poco relativamente, aunque sí que se le ha dado muchas vueltas. Un poco de influencias del death metal y bueno, poco más. Mucha improvisación de Rodri. Yo recuerdo perfectamente cuando de promo nos hacían llegar los primeros singles de Anticipo, que se os presentaba así, como grupo de metal contemporáneo formado en Vigo, me acuerdo que decían. Correcto. Aida, cada vez hay más mujeres que se atreven con los sectores más extremos, ¿no?, del metal. Y bueno, la verdad es que es una gran alegría, pero todavía sorprende a mucha gente, ¿no? Cómo una chica es capaz de sacar guturales que para una persona pues cuesta tanto trabajo, ¿no? Esto hay que currárselo muchísimo. Hostia, no sé, es que yo tuve un flash ahí hace un mes o una cosa así, que me hizo mucha gracia, porque fui por primera vez a un médico especialista en tema de cuerdas vocales y tal, y cuando metió la cámara en mi garganta me dice, joder, menudo gaznate, y digo yo, bueno, pues ni qué más. Tú sabrás que habrás visto mucho, ¿no? No, pero que sí, que me alegro un montón de que haya cada vez más, sobre todo para las nuevas generaciones que puedan venir, que sobre todo que vean pues variedad. Yo al fin y al cabo empecé a interesarme en esto porque había visto a Ángela Gossow y claro, pues siempre dices, ostras, y pues si ella puede hacerlo, pues yo también. Y pues está guay. Bueno, si ella puede hacerlo, yo también, pero hay que valer, o sea, hay que tener lo que tienes. Hay muy cabezona. Claro, eso te iba a decir, que hay que tener lo que tienes tú. Si lo hago yo, me rompo. O sea, eso lo tengo. Pero lo he dicho muchas veces en mi vida y al fin y al cabo, igual no soy pertiguista de las Olimpiadas, y igual lo he intentado y me he hostiado varias veces. Estas canciones ya algunas ya apuntabais, antes lo decías, Juan, ya tienen algunas un tiempo. Pero es verdad que ahora, bueno, pues con los directos es cuando se le está pegando la caña fuerte, ¿no? Que es para lo que uno compone una canción, que finalmente es esa, la de compartirla con el oyente, con el que la escucha ahí debajo del escenario. Pero como ya ha pasado un tiempo prudencial, yo creo que imagino incluso habrán ido naciendo ya ideas nuevas, ¿no? Para futuras canciones. Sí, sí, claro, esto no para, la máquina no para, pero bueno, hay que, como decías, hablo por mí, pero creo que podría hablar por todos, que lo que más nos gusta y nos llena es los directos, porque es eso, presentárselo a la gente en vivo, poder recibir también un poco de feedback, ¿no?, de lo que parecen las canciones, por dónde tirar, qué le gusta a la gente, qué nos gusta a nosotros, la energía en directo, y sí que es cierto que hay nuevas ideas, ya si fuera por Rodri, por nuestro compositor, yo creo que sacaríamos otro CD mañana, pero yo le tengo que decir, no, espérate un poco, joder, que aún nos queda un poco de camino que recorrer y sitios que visitar con este CD para eso, para pues pasárnoslo bien nosotros, haciendo lo que más nos gusta y, suena un poco raro, ¿no? Pero como un estudio de mercado también, de si a la gente le gusta, ¿no? Porque bueno, llevamos presentando este CD desde enero, que dimos el primer concierto, y realmente 6 meses tampoco dan para mucho, sí. a mi parecer, aunque sea realmente largo de tiempo. A mí me da un poco de rabia, más que nada, que los temas, cada vez que los tocamos o cada vez que los ensayamos, digo, buah, podríamos haber grabado esto diferente aquí, en hacer un poco más agudo la voz o hacer un poco más grave o tal. Y luego en directo los voy evolucionando y noto como, ah, pues ya tengo ganas de hacer otro o componer otra cosa. Y uff, estoy ahí con ganas de sacar algo más. Bueno, pero a este todavía hay que aprovecharlo, ¿no? Todavía que... Hay que exprimirlo, hay que disfrutarlo todavía en directo. Se están haciendo muchas cositas en vivo. De hecho, por ejemplo, este sábado ya tenéis festival. A nivel de conciertos, qué ganas. Está funcionando muy bien, ¿no? Está saliendo todo muy bien, con afluencia de público, con un espectáculo, porque además sois una banda muy, muy visual ahí sobre el escenario y la gente está respondiendo, ¿no? Sí, lo cierto es que no tenemos nada de queja a nivel público y a nivel atención recibida, digamos, y los grupos con los que estamos compartiendo escenario son súper guays y nos lo estamos pasando muy bien. Y la verdad, todavía lo que decías, es que aún quedas, sí, por supuesto. O sea, tenemos ahora la fecha del sábado, el festival en Vigo, el Mani Eterno, por nuestro colega Josiño, que bueno, que desde aquí aprovecho para mandar un abrazo a todos los raposos, y es la organización. Y después tenemos el 17 de junio en Coruña, en la Sala Filomatic, que también estamos deseando ir, porque Coruña, bueno, es como ciudad hermana. Y después vamos a tener un poco de pausa ahí en verano para poder irnos de viajes, festivales, etcétera. Y tenemos fecha hasta final de año, así que vamos, no tenemos ninguna queja. Desde luego, desde luego. Nosotros, Aida, como los futbolistas, parón de verano, ¿no? Claro, hombre, pretemporada, postemporada, lo que quieras. Además hacéis, yo muchas veces descubro bandas que me parecen muy exportables, que hacen una música que podría llegar a un público más allá de nuestras fronteras que lo acogería perfectamente. ¿Valoráis esa posibilidad, ¿no?, de cara al, no sé si para este primer disco, pero para el futuro? Gracias a Internet se abren puertas maravillosas, ¿no?, de llegar a lugares donde, pues quizás si no existiese Internet sería prácticamente casi imposible. Pues mira, te voy a contar una anécdota que pasó el otro día que viene a cuento. Lo siento, no sé cómo se llama, pero en Twitch, la chica de Metalovisión, alguien le pidió nuestro videoclip, pues estaba poniendo una serie de videoclips, entonces lo estaba streameando, creo que era Lion. Sí, y justo al final dijo, ah, pues molan tal, pero el tema es que no tienen vibes españolas, creo que no son españoles, no sé qué, voy a buscar, vio los comentarios y vio a Aida. Entonces eso, tal cual como tú dices, no sé, yo creo que a ver, tampoco, ella misma lo dijo, ¿no?, que no por ser español vas a ser peor ni mejor, ¿no?, pero sí que es cierto que oye, pues por las críticas que hemos recibido, etcétera, sí que parece que gusta dentro y fuera, ¿no? De España, entonces... Sí. Y por supuesto, nosotros súper abiertos a tocar donde nos quieran llamar, llevar, mover, festivales desde aquí, sin fallo, ¿eh? Bueno, ya sabéis que nosotros estamos emitiendo para una emisora en Argentina. A lo mejor también en Argentina están empezando a decir, oye, ¿y por qué no? Para acá también. El vuelo es un poco más largo, pero ¿por qué no? Qué bueno que vinieron. ¿Verdad? Ojalá, ojalá. Si estamos acostumbrados a cruzar España ya en coche, ya es lo habitual, pues... ¿Qué más da si ir en avión que en coche de las mismas horas? Es verdad. Bueno, pues ahora lo más inmediato, insisto, para la gente de Vigo, de zona cercana, los que estáis escuchando, ya sabéis que les tenéis ahí este sábado, 3 de junio, hay un festival muy, muy chulo ahí con varias bandas y es en la sala Master, no os lo perdáis, y 17 de junio, Coruña, en fin... llegarán muchas, muchas cosas buenas y deseo que este disco siga trayendo muchas alegrías y que lo sigáis disfrutando, sobre todo así en directo, que es como más nos gusta a todos disfrutar. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias a ambos y aquí tenéis las puertas abiertas del Confuerza Heavy siempre que queráis. Un abrazo. Muchas gracias, Julián. Chao, vamos a escuchar otro de los temas. Esta canción que precisamente era uno de los temas que se publicaba, que se lanzaba anticipando este nuevo trabajo. Están de plena gira, no te los pierdas, estuvieron en Zaragoza hace apenas unos días, ahora Vigo. Her Anxiety, así suenan. Right. Es una pena que las entrevistas que hacemos en el Con Fuerza Heavy no puedan ser un poquito más, más extensas, porque hay un montón de cosas muy interesantes y ya sabéis que el tiempo siempre es limitado, pero espero que os haya servido este ratito con Geran Sellaté precisamente para conocerles un poco mejor y para descubrir su música si es que aún no lo habías hecho. Si no lo habías hecho, te estabas perdiendo algo muy, pero que muy chulo. Más cositas. Esto se llama Aunque mi alma se desgarre y es una banda, Silvania, que por cierto comparte sello con Geran Sellaté, con Art Gates, y que lanzan ahora su nueva canción. Se llama así, Aunque mi alma se desgarre. Es el primer adelanto de Purgatorium. Se publicará en un lejano todavía 3 de noviembre, pero de momento ya disfrutamos esta nueva canción, Silvania. Pues eso, sí señor, Silvania, el estreno para ese nuevo tema que acaban de publicar y que compartimos contigo. También estrenamos Crypto, el nuevo disco de Lex Luger. Esto se llama El Día del Padre, su nuevo sencillo para un nuevo disco que acaba de ver la luz, con 10 temitas que no te puedes perder. Lo que también ha visto la luz es el disco que publican Haunted Goats, que vio cómo se avanzaban singles como Trish Hall y algún temita más. Bueno, pues ya lo puedes escuchar entero, ese nuevo trabajo. Hoy también lo compartimos contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Haunted Gods, ahí estaban, con ese nuevo lanzamiento que han publicado. Y vamos a escuchar precisamente el último lanzamiento de los Manifa. Ya sabes, en el Con Fuerza Heavy estamos estrenándote las últimas novedades discográficas. Esto es lo más reciente de Manifa, es El Último Bufón. Ahí estaban, y lo que se ha publicado ahora también esta misma semana ha sido lo nuevo de Malas Pulgas. Lo han titulado Castillos de Papel. Me sale a pasear dirección hacia el mar una noche oscura. Me senté a respirar y me puse a pensar mirando la espuma. He pasado 20 horas saliva al tragar con un toque de sal, quizás de la bruma. Con el ruido a chocar de mis pies con el mar, le conté a la luna. He pasado 20 horas agarrado a su cintura y no me canso. Y puedo ver la sangre correr bajo de su piel. Puedo despertar las olas del mar con solo soplar. Recubierto del viento

pues esto que estás escuchando es ese nuevo lanzamiento para Last, esta banda que acaba de publicar Invictus y que vamos a conocer un poquito más a fondo ahora mismo. Porque precisamente al otro lado de esta, iba a decir línea telefónica, porque habitualmente toda la vida hemos tirado de teléfono, pero ya sabes que últimamente las cosas van a través de redes de internet y estas cosas. Andrés nos está escuchando. Andrés, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí en el programa. Imagino que muy contentos, ¿no? Hace apenas 10 días que se ha puesto el disco a la venta, había ganas ya, ¿no? Muchísimas, o sea, es al final ahí dentro de lo que parece poco, o sea, los que vivimos este mundillo sabemos lo difícil que es sacar un disco, o sea, componer las letras, quedarte a gusto con ellas, sacar las canciones y luego todo eso llevarlo a cabo, incluso para llegar a sacar el vinilo. O sea, que más contentos no podemos estar, te lo aseguro. Porque al final se va a publicar en vinilo también, ¿no? Es una pieza hace poco casi de coleccionista, pero que ahora ha vuelto bueno, ya se venden más que los CDs de hace ya bastantes años y cada vez tiene más tirón. Eso es. Justo, va a salir en vinilo también, es decir, el día 19 no solo se publicó en Spotify y en las diferentes redes el disco, sino que también salió la tirada de vinilos. Es decir, nosotros hicimos un pre-order que se puede hacer desde la página web, pues ya sería un order porque ya está fuera, se puede comprar el disco en vinilo. Es una tirada limitada, entonces no creo que haya para todos, pero hemos conseguido sacarlo y, como tú dices, es una pieza de coleccionismo, sí. Y es lo que hemos querido reflejar. Que además es muy bonito, es rojo, lo digo porque si le echáis un vistazo a las redes sociales de la banda, veréis que aparecen fotografías, es muy chulo, es de esos que mola tener en casa. Eso es. Lo puedes utilizar aunque no tengas tocadiscos, lo puedes poner como un cuadro. Como porque... un adorno. Sí, porque además se ha cuidado mucho todo el aspecto exterior. O sea, estamos hablando del vinilo, que es muy bonito, pero a nivel de portada, de todos los detallitos, todo ese aspecto, además del de la música, se ha cuidado también un montón para ofrecer un poco más, ¿no? Eso es. Además, el arte, le hicimos muchísimo trabajo en él. El arte hemos tardado casi un año en hacerlo, lo hemos hecho con Mario Cebaises y en él hemos querido reflejar todo lo que sería la historia de los miembros de la banda. Es decir, en el arte se puede ver un buitre, por ejemplo, de la banda de Marriage, uh-huh. La cual yo he sido guitarrista. Se aprecian los cuervos que es de la banda de La Muerte del Amor, que yo estuve de guitarrista allí y de bajista estuvo Ser. Aparece un querubín también de Deimos por parte de Carlos y luego aparece Kitsune y el kimono japonés por parte de Lewis y Alex, que es para la banda Modern Man Disease. Y aparte todo lo que es la referencia, los sucubos, un poco haciendo referencia al nombre de la banda de Last. Y dentro hay muchísima simbología, de Lilith, de Hecate, la Aquelarre, la brujería, es decir, está muy trabajado, sí. Hay muchísimos detalles en ese arte y estamos encantados con él, la verdad. Yo he tenido pues el gusto de en vuestras redes ir siguiendo todos esos detallitos, cómo los ibais publicando, con fotos detalladas, con aspectos de una portada que a lo mejor a uno se le... Claro, cuando vemos una foto ahí en internet se nos pasan desapercibidos, ¿no? Y que cuando uno nos explica, como acabas de hacer tú, pues claro, uno le encuentra todo el significado y la verdad es que es muy bonito. Has estado diciéndolo, todos venís de una escena musical de largo tiempo ya y con una experiencia a cuestas que no sé si la habéis traído a Last. ¿Hay algo de todas esas bandas por las que habéis pasado o esto es totalmente diferente? Siempre te queda algo, es decir, al final uno madura como músico, creo yo. Yo me veo de cuando subí a los escenarios con 16 años a cómo subo ahora y no tengo nada que ver. Es decir, al inicio, pues porque a lo mejor buscábamos un poco más de virtuosismo, en mi caso, con el tema de la guitarra. Yo era muy fan de bandas como The Ginger Escape Plan, con el Calculating Infinity, o los primeros Norma Jean. Entonces buscabas un poquito ese sonido más noise, más a lo mejor fuera de tu alcance a veces. Y ahora precisamente busco un sonido más contundente, sí. Mucho más directo, con un mensaje un poquito más trabajado, a lo mejor no tan solo musical. Yo creo que al final todos los miembros de las bandas vamos madurando, vamos recogiendo todas las experiencias que llevamos detrás. Llevamos más de 20 años en esto metidos algunos y créeme que eso pesa de alguna manera, para bien o para mal pesa. Y creo que en este disco, creo que es un disco muy maduro, dentro de lo que tiene a nivel musical, no tiene mucho virtuosismo, no tiene muchas florituras, hemos sido directos, como vamos, directo a la encía y para adelante, porque es lo que nos pedía el cuerpo, lo que nos pedía la musicalidad y lo que nos pedía un poquillo hacer. Canciones que apenas rozan los 2 minutos y medio como media, hay algún temita de 3, prácticamente eso, una media de 2 y medio, como tú dices, directos, directísimos, muy, muy potentes y... Y eso es un poco lo que se ha buscado, ¿no? Esa era la intención cuando se creaba la banda. Eso es. Realmente buscas una música muy directa. Incluso si analizas las letras son muy directas. No hay tanto metáfora, no hay tanta expresión por ahí. No, directamente vamos a reflejar pues, esos problemas que consideramos que podemos aportar nuestro granito de arena y qué mejor que acompañarlo con una música directa. Que refleje ese mensaje, que refleje un poco a veces esa crudeza del mensaje, esa rabia que muchas veces da la propia vida a veces en sí. Entonces, como tú dices, directo a la encía, vamos hacia adelante, queríamos una música muy directa, más de 3 minutos en algunas canciones pues nos podía hacer pesado, a lo mejor perdía un poquito ese impacto que viene a ser, como por ejemplo algunos de los discos más míticos de Napalm, sí, sí. No pasan de 2 minutos, 3 minutos los temas, es directo, puro y duro, empieza un tema, acabo uno y no te das cuenta. Pero sí que es cierto que queremos un poquillo eso, ser muy directos, es lo que nos pide el cuerpo, lo que nos pide la música a día de hoy y no quería, intentamos que no pasen los 3 minutos. Ahora, si nos ponemos a componer una canción, esa canción pues se convierte en, yo qué sé, el nuevo hit de Tool, pues, y dura 10 minutos, pues vete a saber, pero no creo que pase. Bueno, a mí una de las cosas que más me ha gustado ha sido precisamente eso, el lo rápido que se te pasa el disco, escuchas 9 temas y enseguida te apetece volver a darle al play porque es eso, es un subidón de energía tremendo y a mí me ha gustado mucho. Has comentado lo de las letras y yo leía que aquí hay mucho de lucha antifascista, denuncia del racismo, no discriminación a colectivos vulnerables, en fin, un poco un montón de cosas que nos rodean, que estamos viendo, y además, por desgracia, cada vez más, y a las que vosotros habéis querido hacer una forma igual de directa que decíamos de la música, pues también con las letras, ¿no? Eso es. Al final, la música... Es un medio muy importante a la hora de reivindicar ciertas injusticias que hay en el mundo. Es decir, y fíjate que el mensaje no ha cambiado desde hace 30, 40 años. Es el mismo. En los años 80 se sigue hablando de estas mismas cosas. O sea, que poco hemos mejorado. Pero al final, considero que podemos ser los artistas un buen medio para denunciar esos abusos, esas injusticias que hay en el mundo. Ya sea, pues, por ejemplo, temas como Éxodo, lo refleja muy bien, o la falsedad que hay en muchos sitios, incluso en la propia escena hardcore puede haber un poco de falsedad y ahí existe el tema de palabras vacías, ahí no se encaja. Es decir, al final tienes que ser la voz y otro medio más del oprimido. Estamos aquí para ayudar, no estamos aquí para jodernos los unos a los otros. El hardcore al final es una hermandad y a más unidos estemos mejor. Y al final todos denunciamos los mismos problemas. Y la idea es intentar actuar un poco. Pues yo no te lo voy a negar. Yo no creo que sea el mejor tirando un cóctel molotov liándola por ahí, pero sí que es cierto que bueno, pues con mi música puedo aportar mi granito de arena y el resto de la banda igual. Es decir, queremos ayudar al necesitado y denunciar esas injusticias que hay en el mundo. Y conseguir un mundo mejor entre todos, que en definitiva es de lo que se trata. La banda se creaba en pleno 2019, si no me equivoco, con lo que apenas faltaban meses para que llegase la gran pandemia, para que todo el mundo se pusiese patas arriba, para que en definitiva nos cambiara la forma de vivir tan radicalmente. ¿De qué manera os afectó? Ufa, aquí, fíjate si nos afectó que hay una canción llamada 2K21 que habla un poco de este tema, pero al final fue un impacto para todos. O sea, ¿cómo lo describirías a una persona esto? O sea, creo que has hecho esa pregunta antes también. O sea, ¿cómo puedes describir a alguien lo que nos pasó? Sí. Imagínate a un chaval que nazca ahora, ¿cómo le escribes lo que ha sucedido en la pandemia? Yo es que le pondría una película de zombies o vamos a echar una partida al Fallout y mira, te voy a enseñar un poquillo cómo es esto. O sea, no que poder salir de casa, en mi caso, a mí me pilló en un piso de 40 metros cuadrados, donde lo que me asomaba la ventana, veía ladrillos, y a la vecina cotilla, que hubiese pandemia o no, pues estaba mirando siempre, pero bueno, o sea, imagínate, al final fueron muchos meses, mucha tensión, mucha inseguridad, porque sí. No había ningún mensaje claro de que fuese a salir la cosa bien, por mucho decían un día más, es un día menos, y bueno, perfecto, genial, pero esto no acaba. Seguimos encerrados. Entonces, psicológicamente es duro, fue muy duro, nos afectó a todos de muy mala manera, incluso a la banda mismamente. Estábamos cerrando una pequeña gira por Reino Unido, se están cerrando varios acuerdos con otras bandas para movernos por Europa, y esto nos dio el traste con todo el proyecto. Entonces, digamos, cuando se acabó la pandemia, cuando empezaron a abrir, si pudimos volvernos a ver, fue prácticamente como no empezar de cero, porque no nos habíamos olvidado las canciones, las tocábamos igual de bien, incluso mejor, de la rabia que teníamos dentro, pero sí que es cierto que hubo que otra vez que hacer mover la rueda, volver a avanzar, volver a ponernos un poquito calientes y empezar a sacar nuevos sí. temas y preparar justo todo este material que ha salido ahora. Es que quizás es eso, ¿no? La banda nace y nada más nacer empieza a dar los primeros pasos y todo se parte por la mitad, se acaban los conciertos en directo, no se puede ensayar ni tan siquiera, con lo cual, pues para un grupo que está naciendo en ese momento, aunque como decíamos antes, vosotros ya tenéis una experiencia previa que es muy, muy importante en este caso, pero para arrancar hay que estar juntos, hay que unirse, hay que intercambiar opiniones, ¿no? Y ver qué se hace y todo eso no se podía. Eso es, tú lo has dicho claramente. Al final tú vas con una inercia, además íbamos de concierto en concierto, estábamos saliendo, sacando conciertos muy chulos en Madrid. Y ya te digo, cuando empezó a crecer ya la cosa, empezó a moverse, creo que uno de los últimos conciertos que se dio antes del cierre fue en Bilbao, si no recuerdo mal, cuando ya se empezaba a cerrar el, digamos, un poquito, cuando avanzábamos, justo nos dicen, oye, a todo el mundo a sus casas, a todo el mundo a quedarse quieto. Y se paró todo. Es decir, al final nosotros en casa pues seguíamos componiendo, seguíamos sacando nuestras ideas, estábamos en contacto permanente, todos los días hablábamos, pero sí que es cierto que en cualquier banda de música, es más, conozco muchos casos de bandas de música que se fueron al traste con la pandemia. Sí, sí, sí. Aquí o en otros países, porque al final psicológicamente es un palo y hay gente que no se atreve ni siquiera a salir de casa. O sea que imagínate, tú estás tocando en una banda, te dicen, oye, chavales, ya nos juntamos, y dicen, yo estoy acojonado, yo no voy a salir de casa, así que yo dejo la banda. Eso luego ha pasado muchas veces, es un impacto sí. que exacto, es más, por ejemplo, hace poco escuchaba que eso le ha pasado, que si no recuerdo mal, la batería se la toca mismamente, o sea que no es un, digamos, no es un cualquiera, es decir, hay gente de este mundillo que vive de eso, que no ha podido continuar. Sí. Entonces, ¿cuántas bandas han podido quedar ahí paradas por la pandemia? Muchísimas. Nosotros, pues como tú dices, la experiencia nos ayudó y las ganas de seguir, pues más todavía, porque sí. Lo primero de todo, nos divertimos con la banda. Es decir, nos juntamos un grupo de amigos, nos ponemos a tocar, es un hobby que nos lo tomamos muy en serio, y al final, si te fijas ahí, pues eso te ayuda a continuar, las ganas de querer ver a la gente que quieres, a la gente con la que compartes ideales y seguir para adelante. Si tuviésemos que definir la música de Last, está claro que el hardcore sería pues así una etiqueta que podría englobar todo, y mira que me fastidia, porque llevo tres entrevistas esta noche y en las tres me ha salido la palabra etiqueta, pero es que no lo puedo remediar. Y si tuviésemos que etiquetar así a grandes rasgos, hardcore, que incluso vosotros lo utilizáis en el nombre, en vuestras redes sociales y demás, eso sería, pero hay mucho más también, uno descubre en Invictus un montón de cosas. Yo creo que esa parte fuerte que tenemos, al final nos gusta a todos todo tipo de música y bueno, tenemos la suerte de contar con miembros muy buenos en la banda, es decir, por ejemplo, tú ves tocar a Alex la batería y te hace cosas de metal muy serias o de death o green, que precisamente empastan muy bien con, lo, con el estilo, digamos, musical que queremos. Al final nosotros nos queremos divertir. Uno de los estilos que podría ser es el hardcore, por el, ya sea la filosofía sobre todo que llevamos y los inicios han sido siempre hardcore y eso siempre va a estar con nosotros. Pero sí que es cierto que nos gusta meter esos tintes de green, ese doble pedal, sí, esa contrapúa, meter momentos más pesados de un metal un poquito más, más duro, más, más agobiante. Si yo te diría, green sería otra etiqueta que a lo mejor pondría, lo que pasa que serían más en matices, y metal seguro, porque en metal metemos bastante. Además, la voz de Luismi, digamos, yo la etiquetaría, por utilizar la palabra y acompañarte, la etiquetaría más como, como metal que como hardcore clásico. Y eso al final le da mucha variedad al disco. Por cierto, Luismi se encargó también de todo el tema de la grabación y mezcla, ¿no? Exacto, la grabación la hicimos nosotros directamente. Luismi fue el que se encargó de grabar, mezclar, porque queríamos reflejar un estilo muy, muy, muy personal nuestro. Es decir, ya se habíamos grabado antes maquetas, se habían hecho cosas que pues, estaban bien para lo que se dice en su momento esa maqueta, pero sí que es cierto que no reflejaba lo que quería, el sonido que queríamos mostrar al, al mundo. Y gracias a los conocimientos que tiene Luismi, que es su máquina, pues pudimos, en base a todo el feedback que nos íbamos dando mutuamente los cinco, sacar un sonido que refleja lo que queríamos que, sea, que fuese el disco. Entonces sí, se encargó y además fue un trabajo que hay detrás muy, muy grande. O sea, la parte de la grabación fue la más sencilla y rápida, grabamos muy rápido, pero la parte de la mezcla y las numerosas versiones de con modificaciones de sonido que fuimos haciendo y preparándolo para dejarlo todo bien fino, ahí hay un trabajo detrás enorme. Es que me lo imagino, ¿no? Que no sé si Luismi será de esas personas. Me refiero a esas que no terminarían nunca, que retocarían y cuando ya lo van a dejar dicen, pero es que todavía me gustaría cambiarle aquí un poquito de... y no sé, porque hay mucha gente que si no les dices que pares ya, al final no terminarían. Es que si solo fuese Luismi, pues a lo mejor no hubiese mucho problema, porque seríamos 4 contra 1, pero es que somos los 5. Todos igual, ¿no? Sí, o sea, al final nosotros tuvimos que poner un punto de, este es el sonido, o sea, de, pero ya te digo, si no ha habido 100 versiones, simplemente tocando un pelín los graves, tocando un pelín los agudos, oye, comprime aquí el sonido un poco, oye, aquí la voz sube un pelín, aquí baja la... Es decir, hay muchas versiones de las canciones hasta que dimos con el sonido que dijimos, esto somos nosotros. Sí. No vienen fechas demasiado buenas para hacer conciertos, porque ya sabemos que el verano es más de festivales y prácticamente no se pueden hacer salas. Imagino que la intención es, de cara al próximo otoño, pues volver a arrancar otra vez con la presentación de Invictus. Y bueno, no sé si hay algún festival también pendiente. De momento festival no, no creo. Yo creo que los festivales este verano lo dejamos para disfrutarlo más que para solo tocar. Pero sí que es cierto que en otoño volveremos. Empezaremos, yo creo, si no me equivoco, por el norte. Vamos a Santander, a Gijón, tenemos varias fechas ahí puestas. Es más, yo creo que, mira, no sé, creo que no lo hemos anunciado. Yo te voy a dar la primicia. A ver, El 8 de septiembre, el 8 de septiembre estaremos tocando en Santander. Así que pues, quien que se quiera pasar, empezaremos a arrancar todo lo que sean las fechas a partir de septiembre, como tú bien dices, que es cuando, como se dice, la vuelta al cole. Exacto. Así que cuando estaremos, digamos, quitándonos un poquito la resaca de festivales y del verano, y arrancaremos con muchas ganas. Ahora mismo estamos componiendo nuevas canciones. Y preparándonos un poquito también para el verano, porque al final esto no vivimos de ello. O sea que nos iremos de vacaciones, descansaremos también nosotros, pero sí que es cierto que con nuevos temas bajo el brazo vendremos en septiembre. Pues qué buenas noticias, claro que sí. A disfrutarlo y ya sabéis, cántabros, les tenéis ahí en Santander a Last muy prontito, el próximo 8 de septiembre y vais a poder disfrutarles, no os lo perdáis, seguro que se irán añadiendo muchas más fechas. Andrés, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el Confuerza Heavy. Enhorabuena por Invictus, que me ha parecido un disco tremendo. Y que os siga trayendo muchas alegrías. Muchísimas gracias a ti por el tiempo, de verdad. Muchas gracias, lo disfruto muchísimo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Esto se llama Éxodo, ellos son Last y esta noche aquí eran protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Directo a la encía, nos decía nuestro invitado, nos decía Andrés, y desde luego no podía tener más razón. Así sonaban Las esta noche con Invictus, con su nuevo tema. Más cositas. After Dune acaban de publicar el que ya se convierte en su nuevo single, nuevo sencillo, nuevo tema. Se llama Pull Your String y es su nueva canción. La estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. After Dune con nuevo temita, y ahí estábamos escuchándolo y estábamos disfrutándolo. Más cosas, lo nuevo que publican Absensi. No hace demasiado pasaron por aquí con Fuerza Heavy presentándonos los temas que ya llevaban publicados. Hay que unirles Fórmula Perfecta, el segundo adelanto del nuevo EP que verá la luz después del próximo verano. Miraré lo que fue. La fórmula perfecta para recojo cada uno de mis pasos como un imán. Voy a agarrarme a mis sueños, voy a plantarme encima. He roto la partida y ahora un nuevo juego ha de empezar. Esa fórmula perfecta traspasa lo físico, físico. Me clavo todo, esta es tu apuesta, es tu realidad. He encontrado la respuesta. Sí, nuevo tema, nuevo lanzamiento, fórmula perfecta. Lince publican también nuevo tema, lo han titulado Arráncame el alma. Es el segundo adelanto de su próximo trabajo de estudio, un disco que se llamará Interferencias. Después de Ganas de pelear, que se convertía en su primer single, ahora llega su nueva canción, Rock and Roll del Bueno, Arráncame el alma, Lince. No es agonía, es deseo. Quiero empezar a quererme, ya lo veo. Quiero convertir todo este amor en acero. Ven aquí, cariño, ya es la hora. Arráncame este alma que me estorba. Me basta con mis impulsos y actitud más osada. Te doy mis poemas, no te cobro nada. Tu espalda, los restos que aún te quedan de mi pobre alma. ¡Ah! Arráncame lo que queda de este último sueño. Que tu cuerpo bailaba sin dueño. Bésame sin tus amnesias. Mírame y sin anestesia. ¡Ah! Arráncame. We'll be right back. un rock and rollito con ellos, con los Lince, con su segundo single. Ya sabes, anticipando el nuevo EP de la banda que se publicará en breve. Vamos con unos murcianos llamados Reverso. 5 heridas del alma y un instante. Ese último disco lo terminan, lo culminan con esta canción que se llama Injusticia. Tienes Injusticia, la música de Reverso, una banda a la que tenemos un cariño especial aquí en el Comforza Heavy. Qué buena gente, sí señor. Más Tourmalet. Hay 6 temas que me flipan, que me encantan, dentro de Ondas de Choque, el último de El Cuarto Verde. Uno de ellos es este Tourmalet. Lo que prometí, me quedé leyendo en casa, estudiando cómo conquistar por fin Tourmalet. Y el precio de mi bienestar es dejarme la piel en cada actividad. Para guardar el equilibrio, no debo dejar de pedalear. El equilibrio es mi velocidad. que merezca la pena. El plano éxito es saber saltar de fracaso en fracaso sin volcar. Amar aquello que te hará llorar y sobrevolar los problemas. Sigue cantando de pa, pa, pa. Si dueles cuando puedes marcar, marcar la diferencia, rotar el límite y acariciar, acariciar en la victoria. Pa, pa, pa. Si dueles cuando puedes marcar, marcar la diferencia, rotar el límite y acariciar, acariciar en la victoria. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Rotar el límite y acariciar, acariciar en la victoria. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Rotar el límite y acariciar, acariciar en la victoria. Tourmalet. Señor, fantástico, el último disco del Cuarto Verde. Hace poquito estuvo Don con nosotros aquí hablándonos de este nuevo lanzamiento. Más cositas nos han hecho llegar su nuevo disco, son Whatever, y acaban de publicar este nuevo trabajo discográfico que abren con All of This Hate, esta canción, Whatever. Again. próximo mes de junio, digo, el próximo mes de junio no, que ya lo hemos empezado, el próximo 30 de junio, el último día de este mes de junio en el que ya nos encontramos, se va a publicar el nuevo disco de Atma. Es una banda de doom metal que publicará un trabajo titulado Dust from a Dark Sun. Falta aún bastante para ese 30 de junio, todo un mes. Es el cuarto disco de este power trio afincado en Madrid. Pues la espera se va a hacer un poquito más llevadera con este primer adelanto, del que, por cierto, hay un videoclip ya que puedes observar en las plataformas que publican videoclips. Vamos, en YouTube. Que merece mucho la pena. Atma. Como aperitivo para la espera hasta el 30 de junio. We'll be right back. Este es el último disco que han publicado en Eternity. Flesh and Bone of Humanity. Revenge. Así es como se llama Revenge. Se incluye en ese último trabajo que han publicado. Eternity. Vamos a cambiar. Esto se llama Me dejaré la piel. Y es uno de los temas del último disco de Los No Doy Unas. Me dejaré la piel en ello. Estoy dispuesto a que me digan hasta qué punto hay unas, ahí están. Bueno, esta semana hemos visto el regreso musical de La Desbandada con Lea Lawrence y con esto que se llama Te Merecías Más. Señor, te merecías más. Ahí estaba la música que nos dejaban La Desbandada con su nuevo tema. Hace un par de semanitas hemos tenido a Alberto Rionda aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos del Dilema de los Dioses, el último disco de Avalanche. susurrando en tu oído. Y así siendo feliz tan solo un segundo, comprendí en una canción que debía partir, partir a por ti. Y sé que en algún lugar nos volveremos a encontrar. No, no dejaré de buscarte. Y sé que he de sufrir y no me arrepiento de vivir. Y solo suspiro y la vida tiene sentido. Las lentitas del último de los Avalanche, así sonaba Sentido. Cómo me gusta el disco de Fundido a Negro. Pedazo de trabajo que se llama La Rabia Contenida. Está bien, no hablaremos. También nos presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy, esto es Bailemos. Que seas tú quien decida si seguir o estrellarnos contra la pared. Kamikaze suicida, besándote al caer. Está bien, no hablaremos más de ti. Dejarás que sea yo quien te guíe. Prometí ser yo, o al menos lo intenté, como hojas en el viento. Te invito a bailar. Una y otra vez y entender que ahora somos más fuertes. Te prometí un camino lleno de verdad, un susurro y mil besos. ¿Quieres bailar? Bailar. que me gustan, sí señor. Bailemos, fundido a negro. Bueno, estamos en la recta final del programa, casi casi se nos acaba. Todavía no es una despedida, aunque lo parece, se llama Un Beso y hasta siempre, son Cobardes. Cansado de vivir, de ser la última flor de este jardín. Tú dices soledad, y yo que solo nos está tan mal. Prefiero mi alma libre, sin domesticar y mi libertad. No soy de poner puertas al mar, y me paseo la vida regalando el alma en cada canción. Maleta y carretera, rock and roll. Un beso y hasta siempre. No me acostumbro a otra noche sin ti. Me alegro de verte, te acuerdas de mí. Tú dices que vivo dormido, yo digo que sueño despierto. Nunca nadie torció mis pasos, siempre fui cabezón inquieto. Soy más de pequeños detalles, de esos que nadie echa de menos. Y me pasa una vida regalando el alma en cada canción. Maleta y carretera, rock and roll. Un beso y hasta siempre. No me acostumbro a otra noche sin ti. Me alegro de verte, te acuerdas de mí. Me alegro de verte. Pues así, de esta manera llegamos al final del programa. espantando los males y citándote ahí para la próxima semana. Un beso y hasta siempre. Así es como se llama esta canción de Cobardes que hoy nos sirve para terminar. Ha sido un placer. La semana que viene más. Chao.